En esta mañana de Nacional Rock, aquí estamos los Corol junto a todos ustedes con mucha música, con mucho rock. Diciembre, qué rápido pasó el año, Ale. Y a esta hora me dijeron que ya tendría que estar el maestro. Ahí lo vemos con un poncho, no sé por qué, medio poncho folclórico. Yo no sé si lo va a ver a Cerasuolo en la folclórica, pero viene el amigo Charlie con un poncho. Bueno, déjalo pasar, déjalo pasar. Entra, Charlie, dale, vení. ¿Qué sé, Robor? ¿Cómo les va? Antes que nada, quiero decir que estoy feliz, contento, muy rock and roll, porque estuve, como ya les conté, la semana pasada en Brasil, sí, estuve haciendo mis recitales, porque el ángel vigía, y la entrada es gratis, la salida, vemos, gea, Pepe. Eso es de Balá. ¿Te gusta Balá? Carolina, no, Balá. A mí me gusta Marta Mirujín, porque estuve la semana con ella haciendo un happening. Estuvimos haciendo una Torre Eiffel con medialunas. Y yo me iba comiendo la parte de arriba y ella se iba comiendo la parte de abajo de las medialunas. Y se cayó la Torre Eiffel y lo vamos a exponer nuestra obra de arte en el Museo de Berazategui. En Berazategui, hay un gran museo ahí. Es un gran museo, porque nosotros somos del rock and roll. Sí. Con la Mirujín nos acordamos de la época del Ditela. Ahí conocí, por ejemplo, a mucha gente de la movida cultural de los 60, los 70. Charlie era muy chiquito, pero después Charlie creció. Y Say No More. Say No More, uno recuerda épocas y recuerda también que estamos en diciembre. Acaba de comenzar el último mes de este año intenso, de este 2011, a todo lo que da. ¿Y cómo van a ser estos días de acá al año que viene? Yo me voy a poner una remera negra con letras blancas que diga: yo no lo conozco al bebé con Tepopi, porque él dice que es amigo mío, yo no sé quién es, ¿ok? A mí me sientan, y me dice: habla con este. No sé quién es. Y mueve la mandíbula para todos lados. Y yo no sé quién es. Y le digo: ¿vos quién sos? Sos bebé con Tepopi. ¿Y qué querés que haga? Él me dice: vos sos amigo mío. Le digo: yo no soy tu amigo. Aire, me dice. Y empiezo a hablar, pero yo no sé quién es. Hacete el amigo, te dice. Hacete el amigo. Él dice que es amigo Calamar. No, vamos a hacer una denuncia. Ninguno del rock and roll, nadie es amigo del bebé con Tepopi. Ni siquiera lo conocen. No lo conocemos, lo sientan ahí. Y habla, es como que me siente con Santo Biasati. Yo no soy amigo de Biasati. El otro día estuvo con Julio Boca, que sí es amigo tuyo. Julio Boca lo vi a Santo Biasati en Uruguay con Julio Boca en un gran programa. A mí me dice: sentate con Lenzo Castro. Yo no sé quién es. Y hablo. Pero ¿quién es con Tepopi? El único que quiero sentar a hablar es con Julio Bazán. Con Julio Bazán, ese sí, me siento y hablo y él... No Osvaldo, sino Julio. Julio Bazán, que dice gracias y que siempre lo mandan a esos lugares extraños. Pero hablando de cosas que tienen que ver con el rock and roll... Sí. El rock and roll es diciembre. Es diciembre, la gente se empieza ya a festejar, la gente va a comprar cosas, los regalitos, es un quilombo, ¿ok? Porque yo soy Papá Noel. ¿Este año vas a ser de Papá Noel? No, yo soy Papá Noel. Soy el Papá Noel de la música, ¿ok? En Santa Claus. Porque siempre vengo con oros, Papá Noel. Santa Claus es para la Gilada del Norte, ¿ok? Porque hoy estoy muy trotskista, ¿ok? A ver. Charlie es trotsco. ¿Por qué? Y vos no. ¿Por qué? Porque soy revolucionario. Y hablando de eso, me encontré en el otro día en la calle Corriente. No, lo vi a mi querido amigo. A mí que veo Cristian Castillo, lo vi de lejos, lo iba a saludar, pero ok. ¿Sos amigo de Chipi? Yo soy amigo de Chipi, ok, bueno. Y de Altamira también, ok, Say No More. Y también les digo que diciembre yo era del Pi. ¿Del Pi? Yo era del Pi en una época, sí, había lindas chicas en el Pi. Bueno, y fuimos a ver a Quilapayún en el Luna Park. ¿Charlie fue a ver a Quilapayún en la Luna? A ver, ¿qué te pensás? ¿Que la música que es solamente rock and roll? No, hay que ser fusión de lo que de Quilapayún, un poco de Guillermo Guido, un poco de Aldo y los Pasteles Clé, y un poco de Horacio Guaraní. Quilapayún y García. Sí. ¿Dónde estaría el punto de encuentro entre, por ejemplo, Rajuña de las Piedras y la cantata Santa María de Iquique? Vamos, mujer, andamos en la ciudad, todo será distinto, ya vas a ver. Ya, no hay culpa, tiene el tomate. ¡Vamos todos! Si está tranquilo, grábenlo porque esto es inédito. Charlie cantando Quilapayún. ¿Qué culpa tiene el tomate? Si está tranquilo en la lata y viene un hijo de pip y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Say No More. ¿Qué cosa? Es Quilapayún, ok. Y cumplió años Silvio Rodríguez, ya que estaba en el Pi. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas. Blasfemo una rola y Say No More. Ahora, acá ¿qué dice? ¿Que un tema Biglietti? No, pero acá dice: vamos a hablar con Charlie sobre la Navidad y diciembre. Y bueno, en diciembre, la música, diciembre rock and roll. El tema es así. ¿Por qué hay que comer turrón? ¿Por qué hay que comer pavito? ¿Por qué hay que comer esa comida con tantas calorías? Y acá hace 45 grados que estás todo transpirado y el turbo se te apaga, ¿ok? ¿Qué turbo tienes, Yelmo? Yo tengo un Martin & Martin. Pero ¿qué pasa? La Navidad, la verdad, está todo bien, pero no es Say No More. La Navidad tiene que ser una cosa más fresquita. Entonces me hacen disfrazar a mi Papá Noel con ese traje de 300 kilos que lo usaba yo cuando iba al Tren de la Alegría y transpiro las Rafaelas. Está bien, pero ¿quiénes se juntan, por ejemplo? Yo quiero saber, 24 de la noche, ¿dónde y quiénes van? Yo me junto con Boquitiero, con mis músicos chilenos. Sí, hasta ahí. Con Horacio Guaraní, con Emilio de Guercio. El Vitel Toré lo trae. Ahí quería llegar, ¿va, Pajarito? Pajarito, ¿sabes? Yo trae Vitel Toré, sí, siempre. Y un pollo frío, que después lo comemos el 25, 26, 27, lo trae Miguel Cantilo, ¿ok? Esa es la gente que lo juró. Nito viene, que cada vez está más canoso, Nito. ¿Sí? Nito es Seinomor. ¿Se pone canoso a propósito? Nito para fin de año, porque parece que, como le gusta a veces irse a Miami, nieva, ¿ok? Nieva en Miami, ok, ahí está Nito, que está buscando la Fokev. ¿Sí? No, yo lo único que sé, porque lo que se dice, el Relacae. Charlie García, Navidad, lo festeja, festeja Reyes, festeja todo lo que hay que festejar, se festeja. Viene Palito con todos los hijos, una mesa gigante, porque cada vez hay más hijos y más nietos de Palito. Y es un bolón que la Navidad y la pasamos bien, y cero bol. Los regalos, a mí me regalan cosas divertidas, me regalan un segelín. El año pasado, un segelín. Para cortar el tegopor y el juego de la vida. Pero todo ganas el músico. Y con el juego de la vida, ahora agarré con los billetes, juego de la vida, fui y compré dólares y me dieron. ¿Qué le dieron? Dólares. Lo único que le venden dólares es a Charlie García, porque cambia con el billete del juego de la vida del estanciero y me dan dólares. ¿Y Marta Minujín va? Marta Minujín viene. ¿Quién más? A ver. No lo digo porque Marta Minujín está en el mundo de la pintura. Sí. Y acá estoy, hay pintores, van muchos pintores. No. No puedo creer la Zapán. Claro. Está viendo un pintor amigo que es el rock and roll. No. Durietz. Estoy viendo Jorge Durietz, alias Cocoto Durietz. Sí, sí. Un gran músico que me manda una foto por Twitter y me manda él cuando estaba pintando en su Atiborrado Atelier. Sí. Muy bien, la verdad estoy fascinado por lo que estoy viendo. Pero bueno, las navidades son así. Sí. Y yo engancho de. Bueno, los hijos de Palito están con los chasquibún y me rompen las bolas, lo tengo que decir. Sí. Te lo tengo que decir. Pero bueno, las navidades son lindas y yo les recomiendo. Yo este año voy a venir acá a la radio a pasar Navidad. Voy a venir con todos los músicos y vamos a hacer a la noche, sí, horario sorpresa. Un recital. ¿En dónde? Acá en la radio. No diga por después viene la gente. Y vamos a hacer temas navideños, villancicos, navideños, ok. ¿Villancicos navideños? ¿Sabe alguna noche de paz, noche de amor, por ejemplo? No, esa la hizo el querido Luca. Nosotros hacemos otros villancicos más rockeros y más folclóricos. Y me voy a despedir. ¿Con un villancico? No. No, me voy a despedir con un tema. Recién hablamos de Quilapayún. Hablamos de Silvio Rodríguez. Vamos a hablar de Pablo Milanés, porque la música se fusiona y tengo ganas de cantar un tema que dice: yo no te pido que me bajes una estrella azul, sin amor, solo te pido que mi espacio llenes con tu wolf. ¿Cómo con tu wolf? Es parte de la música. Queridos amigos, nos vemos seguramente antes del fin de año. Soy Rafael León. Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba verano sin sol, y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candado. Marreta, un ramo de sueños. Avanti morocha, no nos suele tanto. No tires la toalla, hasta los más mancos la siguen remando. No tires. dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio de vos. Y como los fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte, vos andas descalza y en puntas de pie. Arriba Morocha, que nadie está muerto, vamos a pulgarle a esta vida marreta un ramo de sueños. Hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, que hasta los más calles del miedo, no me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa, no me dejaste ni las migas, a cara de perro estoy extrañándote. Suele tanto, no tires la toalla, hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más mancos. Arriba Morocha, avanti Morocha. Fondo Monetario puede ser tan cruel con los italianos o los alemanes si el día de mañana les toca. Es una respuesta, es el comienzo de una visión, está bien. El Fondo Monetario creo que hasta puede llegar a estar ya excedido por esa presunta entelequia que se llama los mercados en términos de qué controla. Pero atándome de una frase de mi amigo Heller, el único límite al ajuste es la reacción de los ajustados. Más allá de la pregunta de Alejandro y de tu repregunta, sí, en torno de la comparación eventualmente técnico-social entre una cosa y la otra, me parece que la determinación final de lo que va a ocurrir está dada por la capacidad de reacción. Y yo no conozco que nadie vaya a tener alguna bola de cristal o que la pueda tener en ese sentido. Me da la sensación de que por bastante menos, si querés, de lo que está pasando en Europa, acá quemaron todo, porque en Europa ha habido en estos días virtuales golpes de Estado. Señores, acá le ponemos este gerente, acá le ponemos este otro. En realidad el único proceso de votación se dio en España, pero van a terminar atrás de lo que un puñado de garcas resuelve en Bruselas. Yo no estoy viendo en Grecia, en Portugal, en Italia, una masividad protestataria, llamémosle, no, como la que aquí no se vio en 2001-2002, y quizás pueda llegar a ser, pero estoy para nada seguro de lo que digo, por algo que lo que mi también amigo Pedro Brieger llama el colchón estatalista que tiene Europa en términos de... Por ejemplo, España. Claro, los años no van a llegar tan lejos porque somos Europa. Mirá, los años de neoliberalismo en la Argentina poco dejaron. En España sí dejaron. Digo neoliberalismo porque la izquierda española, bueno, no intentó la reforma agraria, que yo sepa. Pero los tipos construyeron trenes, hay... No hablemos de Alemania, hablemos de España. Modernidad. Sí, pues, construyó una cosa sólida, sólida. Ese colchón. Eso pesa. Eso pesa, fueron muchos años de solidez económica. No como nosotros que veníamos por el rumbo incierto de los tomates desde hacía veintenas de años. De manera que son situaciones diferentes. De cualquier manera, la cosa más filosófica que tiene que aparecer en el mundo, me parece a mí, es la puesta en serio, entredicho, de ese fantasma que son los capitales, de ese colmo, de esa caricatura de la abstracción. Claro que el dinero es una cosa abstracta, pero estos son abstracciones de abstracciones. Y cuando aparece un choque con la realidad, y cuando aparece... gente que ha sido pagada con fantasmas de fantasmas, yo creo que debería surgir también un pensamiento más serio para que de una vez los capitales, esa cosa misteriosa, den lugar a un tipo de economía más realista, no, más controlada. En una palabra, yo creo que aquí, más que una lucha de clases, el mundo asiste a una lucha entre los estados nacionales y las corporaciones. Y sobre lo que dice Alejandro, me permito agregar la necesidad de que pensemos, solo pensemos, no como receta, en la ausencia de un pensamiento vertebrador que ancle intelectualmente eso. Quiero decir, Ricardo, Smith, Keynes, Marx... le contestaron a momentos muy puntuales del desarrollo humano. Quizá haya ahora un Maynard Keynes y no lo conocemos. No lo sé. Yo tampoco lo sé. Si no lo sabemos, por lo menos vale preguntar. Sí. Vale preguntárselo, y aparecen economistas indios que estudiaron en Oxford, estudiaron en Duke y terminan escribiendo desde la visión india. Dieron todo el periplo de los países supuestamente centrales y terminan ahora describiendo lo que es el país que más ingenieros produce, ¿no? Entonces... también te das cuenta que hay ciertos hombres que van siendo el resultado de los momentos. Mangabeira Unger, este brasilero que fue profesor de Barack Obama, Barack Obama no puede aplicar nada de lo que le aprendió Mangabeira Unger, porque manda un proyecto y los republicanos se le tienen el cogote y los demócratas tiene todo el aparato industrial militar que no le deja dar un paso sin controlar. Entonces, pero está muy bien que vos digas eso, porque a lo mejor sabes cuál es la esperanza, las gigantescas economías emergentes. Los BRIC. La China, el Brasil. Que tienen modelos políticos todos tan diferentes entre sí y diferentes de lo que fueron los realismo, modelos europeos. Tiene un realismo económico bien diferente a esta cosa misteriosa. En eso hay algo que el otro día se lo leía a Amílcar Soria, un pensador de aquí, en el sentido de que la periferia le está enseñando al centro. Es al revés de lo que viene sucediendo, porque de última los modelos que vienen zafando son estos a los que alude Alejandro. Aquellos en donde la política ha vuelto a significar algo, que en Europa ya no significa nada. Sí, bueno, por empezar, no tener moneda debe ser un asunto, ¿no? Y sobre todo si sos Grecia. Sí, sos Grecia, claro, si sos Alemania, qué risa. Alejandro, Eduardo,